4, 5, 5, 6. Rubia, soy muy fly en este momento. Rubia, te necesito. Rubia, quiero siempre estar contigo. Pásalo, bomba. Tú sabes lo que me gusta. Chúpame la polla, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Oh, rubia, tú tienes preservativos. Espero que sí, rubia. Porque yo quiero ahora pum pum contigo. 1, 2, 3, 4, 5, pum, pum, 5, 6. Pum, pum. Tú sabes lo que me gusta. Canderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. Mueve tus caderas, vamos, wiggle with your hips. Mueve en este modo, shake it, muy sexy, rubia. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Oh, rubia. Shake it, muy sexy, rubia. Oh, rubia.